Seguimos en el tiempo de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local, la actualidad que pasa en el día de hoy por informarles de las iniciativas que se van a plantear por parte de un colectivo. En este caso, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique se ha sumado a la campaña emprendida por Fandas, convocada esa campaña por la Federación de Asociaciones Saharaui para colaborar de manera puntual precisamente con los refugiados saharauis en Tindouf debido a los últimos acontecimientos y debido a que las condiciones meteorológicas han causado auténticos destrozos en los campamentos de refugiados. Este hecho puntual ha provocado que se ponga en marcha una campaña informativa, una campaña de recogida, además de fondos para ayudar a los refugiados y para paliar la situación actual en la que se encuentra. De este asunto y de otros más vamos a conversar a continuación con la portavoz de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique. Vamos a hablar con Manuela Agüera, que ya nos acompaña a través del teléfono. No. Manuela Agüera, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Como decíamos, se trata de una campaña puntual que las circunstancias han obligado a emprender, ¿no?, por parte de Fanda y a la que os sumáis también vosotros como colectivo de la Federación. Exactamente. Ahora mismo, debido a lo que ha pasado con las lluvias torrenciales, se ha movilizado todo lo que es la Federación Andaluza. Bueno, esto está a nivel de toda España, ¿no? Pero nosotros concretamente con la Federación Andaluza para recoger lo que son fondos en dinero, porque hay que mandar proyectos urgentes como son mantas, como son enseres que lo han perdido todo, ¿no? Entonces la campaña sea eso a través de, como he dicho, de Fanda, que es la Federación Andaluza. Y cada asociación lo irá haciendo como mejor le parezca a ellos. Nosotros, nos hemos puesto en marcha un poquito antes de lo que teníamos previsto, porque vamos a empezar día 7 de noviembre con lo que es el mercadillo, que ahora lo explicaremos. Y lo que sí es de urgencia es la cuenta bancaria que ya está circulando por ahí para que se vayan haciendo los ingresos. Una cuenta bancaria en el BBVA en concreto, lo digo porque el número de cuenta no lo vamos a dar porque es complicado y demás, una serie de números, pero sí que simplemente acudiendo, imagino, acá a esta entidad bancaria diciendo quiero ingresar dinero para la cuenta de los saharaui en concepto de emergencias, ¿no? Exactamente. Pues con eso es suficiente. En cualquier caso, sí que, cuéntanos un poco, porque la situación en la que están los refugiados es alarmante y además se pretende llevar a cabo proyectos, ¿no?, de ayuda en este sentido con esa ayuda que pueda llegar. Mira, allí lo que pasa es que llueve siempre, todos los años llueve algo, ¿no? Que no es que no llueva nada. Y siempre hay algo que se derrumbe porque las construcciones de ellos son de adobe. Entonces este año lo que ha pasado es que han venido unas lluvias torrenciales, como ellos están prácticamente enfrente de las Canarias también, mira, Canarias, todo lo que ha pasado, pues ellos están como especie de una vaguada, ¿no? Están en llano, pero están también como protegidos, como por montaña, no montaña, sino, ellos dicen las montañas, pero entonces cuando vienen esas aguas torrenciales se pone aquello como si fuese un lago, ¿no? Es horroroso las imágenes que nos están llegando. Es un mar. Entonces, el destrozo es total, porque el adobe, que las viviendas son todas de adobe, con las techumbres de zinc, todo está destruido porque eso es barro, y al caer el agua, pues se destruye todo. Han perdido los enseres, las cocinas todas esas, polvo, las mantas, los poquitos de alimentos que tenían, los almacenes donde se guarda lo que son las recogidas de los alimentos y lo que tienen ellos para ir repartiendo por semana, por quincena. Todos han sufrido daño porque todo se ha llenado de agua, las harinas, ¿sabes tú? Las harinas, que eso, se han perdido todo. En fin, un desastre total. Imágenes y noticias en la televisión muy poquitas. Y nada, entonces, ¿qué pasa? Pues que Argelia, como siempre, es el único que está ahí apoyándolos a ellos fuertemente, son los que están mandando, hasta el ejército la manda para que den una mano, están poniendo las mantas, están poniendo lo que son los gases, los herbutanos, y luego aquí en España, a través de las asociaciones, pues lo que se van a mandar ahora mismo, concretamente en Andalucía, es una campaña de cocinas de butano. ¿El por qué? Porque ellos, lo que es el gas, se lo suministra Argelia. No tienen, y utilizan lo que es el gas para la cocina. Tienen la cocina como las que antiguamente hay, de dos hornillos, de tres hornillos, lo utilizan también para hacer pan. Y según las notas de prensa que nos van llegando, están tan mal que puede haber riesgo de explosiones, ¿no? Entonces, por eso se está haciendo una campaña de cocinas de butano, concretamente cocinas de butano, aquí en Andalucía. Entonces, con los dineros que se recojan, pues se va, Fanda se va a hacer cargo de ese dinero y va a ser que va a mandar proyectos de las cocinas de butano. Se va a utilizar ese dinero para adquirir entonces cocinas de butano, ¿no? Lo que cocinas tengo entendido. De butano, exactamente. Ese es el proyecto que se va a mandar desde Andalucía. Que es lo que se necesita, ¿no? Se necesitan las cocinas de butano, porque claro, aquello es que dice, bueno, y las imágenes que estamos viendo, todo destruido, las cocinas, esas polvo, todo, y por lo visto es que hay riesgo de que haya explosiones si las utilizan las que tienen. Entonces han mandado la circular de que lo que ahora mismo es más urgente para ellos es las cocinas de butano. Claro, bueno, pues todo esto en cualquier caso se coordina, ¿no?, a través de las propias necesidades del Frente Polisario, que imagino hará llegar, ¿no?, lo que se requiere a las propias federaciones, en este caso a Fanda, ¿no? Sí, allí quien se hace cargo de todo esto es la Medialuna Saharaui. Cuando se mandan todos los proyectos y todas las ayudas, cuando hacemos las caravanas de alimentos y todo eso, es la Medialuna Saharaui la que se hace cargo de todo. Entonces ellos, a través de la media luna, es lo que van haciendo los repartos. Claro. Y bueno, pues ellos también son capaces de planificar, ¿no?, cuáles son esas necesidades, y en este caso pues ha establecido esto en particular, claro. En cuestión de planificación están ellos. Que no es como, tú sabes, en otros países a lo mejor que hay alguna catástrofe y llegan y se ven esas imágenes que, no sé, eso es planificado todo, porque es que si no, eso sí lo tienen ellos muy... Y se están yendo en el campamento de Dagla, que es uno de los más, el que está más lejos, hay cuatro campamentos, ¿no? Pues ese es el que está más retirado, un de otro. Y se están yendo a las zonas altas. Ahora mismo he visto un vídeo que están desmontando lo que son las jaimas, porque las jaimas también están en esas polvos. Ellos suelen, antiguamente no tenían nada más que jaimas. Ya después han estado haciendo las construcciones de adobe, ¿no? O tienen ya su casa, más o menos. Y eso es lo que se ha destruido, y las jaimas también se le han hecho polvo. Y lo que están algunos que están enteros, están desmontando todo, están embalando y se van, dicen eso, a la montaña, a la zona más alta, porque tienen mucho miedo de que vuelva otra vez la riada, porque aquello, vamos, una riada mala. Lluvias torrenciales que han provocado, bueno, pues esa situación de auténtico desastre, ¿no?, en los campamentos de refugiados. De momento, bueno, pues la ayuda argelina, como tú nos decías, y esperando además también el resto de ayudas que pueda llegar por parte de colectivos como Fanda y en este caso la Asociación Saharaui de Ubrique, ¿no?, a través de la Federación. Se pone a disposición de todas las personas que estén interesadas en colaborar esa cuenta bancaria en BBVA. Se puede ingresar lo que deseen, esa aportación económica en el concepto de emergencias. Y bueno, pues por lo demás, la Asociación Saharaui de Ubrique que seguirá trabajando en lo que es el resto de campañas que suele llevar a cabo, ¿no?, de cara pues precisamente a la ayuda saharaui. Es el caso de Caravana por la Paz y es el caso además también de la recaudación de fondos a través de ese mercadillo solidario. Mercadillo solidario que se va a estrenar el próximo 7 de noviembre en nuestra localidad y que además se va a prolongar en el tiempo. Cuéntanos, Manuela, las novedades en cuanto a ese mercadillo. Pues mira, esto pensamos de que como tenemos cositas de saharaui, como ya hemos puesto otras veces, de pulseritas, de todas las cositas estas, la artesanía de ellos, y aparte hay gente que tiene negocios de, tú sabes, de venta de cositas así, que nos han donado algunas cosas, y entonces pensamos de montar mercadillo. Tenemos interés de salir lo que hay, ponemos cositas baratas y algo se recauda de dinero. Entonces pensamos de poner mercadillo desde aquí hasta febrero, que se mande la caravana, todos los primeros sábados de mes. Le vamos a poner en la Avenida España, pondremos todos los artículos que tenemos, y aparte de vender los artículos, pues quisiera yo hacer un llamamiento a la gente de Ubrique, que la recogida de alimentos, como ya no nos ponemos en la puerta de los supermercados, pues la que tenga interés, la que quiera, pueda aportar ese día, aquí hasta febrero, pues los alimentos que quieras, aceite, arroz y azúcar, que es lo que solemos recoger. Te va el kilito de lo que sea y así estaremos, iremos recogiendo lo que la gente tenga voluntad de dar. Pues es la novedad de este año, el Mercadillo Solidario, que se pone en marcha, y en este caso se pone en marcha siempre para recaudar fondos de cara a lo que es el proyecto Caravana por la Paz, ¿no? Para contar con recursos económicos para también pues contribuir con lo que es la compra de alimentos o el transporte y demás. En esta ocasión, ¿lo que se recoja en ese Mercadillo Solidario será también para Caravana o para esta ayuda puntual que se solicita? No, porque lo del mercadillo, bueno, no va a dar tiempo, porque lo de lo que se necesita ahora mismo es una cosa urgente. Sí. Vamos a ver. Es que no te puedo contestar ahora mismo, porque si el proyecto este se termina pronto, se ha recaudado y faltan los que te mandas ya, porque es urgente, sí, pues lo mismo lo que se ha recogido en el mercadillo, primero... Se no mete más. También en lo del proyecto este de las cocinas. Sí. Lo siguiente ya es para caravanas nuestro, exacto, para comprar alimentos. Que dependerá de la premura del tiempo, ¿no? A la hora de enviar el dinero, en este exactamente. Caso. Exactamente. Pero vamos, que yo creo que lo del mercadillo lo haremos todo para comprarlo como todos los años. Nosotros todos los años, del dinero nuestro, compramos cantidad, porque ya no es como antiguamente que se recogía bastante y bastante. Entonces, todos los años, del dinero de la asociación, pues se hace una gran compra de arroz, aceite y azúcar. Y bueno, pues eso contribuye, ¿no?, a sumar más alimentos para Caravana por la Paz. Claro, porque en la caravana lo importante es el alimento. El alimento es caravana. Y el dinero que hay, pues es alimento. Que se recoge menos de aceite, por ejemplo, pues invertimos más en aceite. Que se invierte, que se recoge menos azúcar, pues hacemos siempre la valoración de lo que menos se recoge para comprar nosotros más cantidad. Que es lo que se requiere, ¿no?, en este caso. Bueno, pues el Mercadillo Solidario de la Asociación Saharaui de Ubrique, con la venta de productos artesanales saharaui, se va a instalar todos los primeros sábados de cada mes, desde el 7 de noviembre hasta febrero, en el centro de la Avenida España. Allí podrán comprar esos objetos artesanales y, al mismo tiempo, si lo desean, acudir con su kilo de arroz, aceite, azúcar, para contribuir también con Caravana por la Paz. Es una manera de, bueno, pues conseguir alimentos al margen ya de lo que ha venido haciendo la manera reciente, ¿no?, de hacerlo, que es a través del proyecto educativo Brique Blanco de Paz y a través de los propios colegios, los centros educativos. Bueno, pues en esta ocasión también se contempla esa manera, ¿no?, de poder recoger alimentos. Sí, el proyecto Brique Blanco de Paz, yo creo que este año, vamos, contaremos con ellos también. Y aparte, pues eso, lo del mercadillo, y la gente muchas veces nos lleva lo de Mercedes, allí a la librería, a la fábula, como ya no nos ponemos en ningún sitio, pues la gente que tiene interés, que todos los años pregunta dónde lo podemos dejar, y si lo ponemos en el mercadillo, la gente tiene voluntad de llevárnoslo allí, pues sería perfecto. Pues un buen lugar, además, también el Centro de Avenida España, cada sábado primero del mes, para poder llevar esos alimentos no perecederos, principalmente, como decíamos, arroz, aceite y azúcar, que se pueden recoger en ese mercadillo solidario. Luego, por lo demás, de cara a la Asociación Saharaui, como medio también para seguir recaudando fondos, está la venta de lotería de Navidad, ¿no?, que no sé si ya está agotada o queda todavía. Sí, queda todavía, pero vamos, que los clientes, como se suele decir, de un año para otro tenemos las listas esas, sí, y el reparto, ¿verdad? Siempre hay gente nueva, pero que todos los años vendemos la cantidad que tenemos estipulada, porque ya no es de decir quiere, sino es repartir, luego si hay que sale alguna gente nueva que te diga, ¿tienes lotería? Pues mira, pues sí. Pero vamos, que el dinero que se invierte en la lotería también para eso, para comprar alimentos. Aquí todo lo que se coja es para lo mismo. Que después la caravana también tiene muchos gastos, porque el camión ya llevamos algunos años que lo compartimos con algunas asociaciones de otra zona aquí de la provincia de Cádiz. Muchos años, cuando la época de las vacas gordas, como decimos, ¿no? Porque cada asociación llevaba un camión o dos. Nosotros todos los años llevábamos el camión nuestro, porque lo llenábamos, pero ya hace muchos años que no. Entonces, la compra del camión te supone un dinero, el seguro de esos 2 días de... Porque desde que salen de aquí de Ubrique hasta que llegan a Alicante hay que hacerle un seguro. Uh-huh. O sea, que todo es un dinero y que no es solo de decir el camión lo tenemos, lo llenamos, todo supone el dinero. Y entonces hay que buscar el dinero por donde sea. Uh-huh. Es la manera, ¿no?, que tiene habitualmente de financiarse la asociación a través de actividades como esta, la venta de lotería en Navidad, como cualquier otro colectivo de Ubrique además, la instalación de ese mercadillo solidario, otra serie de iniciativas, ¿no?, que se suelen emprender por parte de la asociación saharaui de cara a la obtención de fondos para financiar pues esa parte que se requiere en proyectos como Caravana por la Paz o Vacaciones en Paz, que son los dos programas anuales que desarrolla la asociación saharaui de Ubrique. Y además ahora, de esta manera especial, también se hace ese llamamiento para que contribuyan y colaboren a simpatizantes, personas que quieran, bueno, pues en este caso, ayudar a los refugiados en Tinduf Saharaui, que debido a esas lluvias torrenciales pues se encuentran en esa situación de especial necesidad, ¿no?, en estos instantes. Exactamente. Uh-huh. Ahora mismo hacemos una petición de que lo necesita, porque se han quedado absolutamente sin nada. Las imágenes son espeluznantes, las que nos llegan, y como se suele decir, al perro flaco todo se le vuelve en purga. Bueno, pues esta gente son así. Y hay que ayudarlos, y lo que pedimos ahora mismo no es alimento vendrá después. Lo que necesitamos es en efectivo para poder mandar este proyecto ahora mismo, que son de cocina, de butano, porque las necesitan por el peligro que se ha dicho de explosión de las que tienen. Y eso, dinero. Que aportaciones de las que sean, cualquier cosita de aportación de dinero, que si hay mucho, pues mira, siempre se consigue algo más, ¿no? Y es lo que pedimos ahora mismo, que la solidaridad del pueblo de Ubrique, que siempre ha sido y siempre nos ha apoyado y siempre nos ha ayudado, y yo creo que ahora mismo esta gente lo necesita más que nunca. Pues se queda también esa petición de ayuda para los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf ante la situación actual en la que se encuentran. Nos vamos a quedar aquí, Manuela, agradeciéndote el que nos hayas atendido, como pero siempre. Espérate, Rocío, sí. Que te quiero decir también lo de la manifestación de Madrid. Cuéntame. Que el día 14 de noviembre, como todos los años, vamos a Madrid. Uh-huh. a la manifestación que hay todos los años. Todos los años una manifestación a mediados de noviembre. Uh-huh. Que es para reivindicar lo que es el derecho del pueblo saharaui y pedir la libertad del pueblo saharaui y su tierra. Eso es todos los años. Llevamos ya pues casi 20 años, sino todos los años. Uh-huh. Entonces, el día 14 de noviembre se va a Madrid. La persona que esté interesada, pues que se lo diga a cualquiera de la asociación, o a Juana, que ya la gente sabe quién es. Y ya está, que me le pida plaza y a ver si tenemos el autobús. Uh-huh, sería el día 14, nos iríamos el viernes de madrugada. Sí. El 14, el sábado, y a la vuelta para abajo, a las 6 de la tarde cuando termine la manifestación. Uh-huh. Se va a disponer, como en otras ocasiones, un autobús para que todos los ubriqueños que quieran puedan acudir a esa manifestación en Madrid, que además, por otro lado, es la única de las que se llevan a cabo, porque sí que aquí en Andalucía hay otras citas, ¿no? Fechas ya veraniegas, pero esta es la única en la que, bueno, pues sí que se tiene una mayor atención mediática, ¿no? Se puede decir. Bueno, la de Sevilla tiene muchísimas. Mucha gente de toda Andalucía. No, me refiero a atención de los medios de comunicación, que sí que sí, es una... Sí, sí, esta es la de Madrid, sí. Y aquello de policía, de helicóptero, pasamos a hacer algo. Y muchísima gente que acude de toda España, autobuses de toda España, de toda España. Y sí, y vamos. Pues esa es la que el año pasado no la hubo, porque la pusieron en domingo, uh-huh. Porque la UCOCO es una reunión a nivel de toda Europa y toda... que también anual, y la pusieron el domingo, y a continuación la manifestación. ¿Y quién va ahí un domingo a Madrid a una manifestación? Pues no fuimos el año pasado. Uh-huh. Entonces este año ha vuelto otra vez al sábado, y ya está, el que quiera venir a la manifestación, pues que a Madrid, se ponga en contacto con quien quiera y ya, ta-ta. y me apunto y cojo una plaza. Pues ahí queda, ¿no? Se dispone por parte de la asociación de un autobús para que las personas que estén interesadas en acudir a esa manifestación en Madrid en pro de la causa saharaui puedan hacerlo y puedan disponer de ese transporte, ¿no? De Dubrique hasta Madrid en concreto. Será el próximo. También será si se llena el autobús. Si no se llena, hay que compartir con la gente de Jerez y total. De momento vamos para Madrid. Sí. Ya veremos. Que eso, que todos los años pagamos lo que es, que no es gratis. Uh-huh. ¿Sabes lo que es? El autobús no es gratis. Cada uno tiene que pagar, pero vamos, no es como un billete de que te das tú normalmente. Que ponemos un dinero porque el autobús vale 1.500 euros. Y como están las cosas ahora mismo, pues tampoco podemos decir ponemos un autobús y aunque vayamos la mitad, nos vamos. Pues nos quedamos con todos esos datos en cuanto al trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Asociación Saharaui en esta localidad, ese viaje a Madrid para participar en la manifestación del próximo sábado 14 de noviembre, también el mercadillo solidario que se instalará en nuestra localidad pues a partir del próximo 7 de noviembre y esa campaña especial, llamamiento especial para todas aquellas personas que quieran contribuir a través de ese número de cuenta en el BBVA. Nos vamos a quedar aquí, como decíamos, agradeciendo a Manuela que nos haya acompañado en la mañana de miércoles. Manuela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Rocío. Buenos días. Hasta luego.